unicornio azul. Por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré, ¿por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí, mi unicornio azul? Por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul. Por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul. Por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas allí? Yo te esperaba aquí, pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve. Por eso al fin te encontré, mi catalejo. Te vio de lejos y yo perplejo. Te veí el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul. Muy pocos se preguntan por qué, siendo azul, sos un unicornio. Mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo. Mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo. Sin ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carné una inasistencia, mi unicornio azul, por fin te encontré. Solo que no comprendo por qué estás verde, mi unicornio azul. Por fin te encontré, no me dijiste a dónde fuiste. Podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura, mi unicornio azul. Por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas, mi unicornio azul. Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso. Los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto, que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos, mi unicornio. Un nuevo lunes en la ciudad de Escalada, aquí en Mosh Radio. Esto es Buscando Bueyes y este es mi amigo personal, el licenciado PZ. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me gustaría iniciar sacándome una duda geográfica que tengo de hace muchos años. ¿Por qué a Remedios de Escalada se le dice Escalada y no Remedios? Y a Lomas de Zamora se le dice Lomas y no Zamora. Andás a ver, a mí me llama poderosamente la atención. Nunca indagué profundamente en las causas de esta discurrencia verbal, si se quiere, o mismo del gentilicio, no, porque no es gentilicio, pero es raro cómo opera. Y no vas a encontrar a nadie de Escalada que diga que use el nombre completo. Y si alguien dice soy de Lomas, nadie piensa que es de Lomas del Mirador o que es de Lomas del Millón, que la gente de Zona Sur no sabe ni que existe, que está al lado de Ciudadela. Saben que es de Lomas de Zamora, que tampoco debe tener mucho que ver con aquel que jugaba en News. Ahora voy a empezar a usar este Lomas del Millón, que efectivamente, como buen cristiano de Zona Sur, desconocía su existencia. Porque es un barrio más que nada, pero bueno. Vamos a lo nuestro y dejemos de... Decía un viejo cassette de Jorge Corona, donde lo presentaba un locutor español y en un momento decía: pero basta de pelotudeces y vamos a lo que vinimos. Y lo presentaba Corona. María, a ir a algún lado para ver a Corona. Estamos aquí reunidos, queridos amiguitos, queridos hermanos, para hablar de una persona interesantísima, nacida en Costa Rica, pero considerada mexicana. Las personas nos venían deteniendo por la calle, mal, porque no hay que andar por la calle, pero recibíamos llamadas en los domicilios diciendo: se la pasan hablando de tipos, hablen un poco de mujeres, y haciendo caso a la moción, que aparte de las llamadas que yo recibía con la idea, me lo decía mis hijas, sobre todo. ¿Qué pasa? Los únicos que dan para hablar son tipos ahí. Así que hemos decidido hablar con una mujer. Como somos todavía, no estamos deconstruidos a full, elegimos una mujer que se vestía de hombre. Y que, pese a nacer en Costa Rica, fue considerada desde siempre mexicana. Alguna vez alguien le dijo: ¿cómo dice usted que es mexicana si nació en Costa Rica? A lo que ella respondió: lo digo porque los mexicanos nacemos a donde se nos da la gana, dejando en claro los huevos que tienen los mexicanos. Si alguna vez vimos boxeo, lo tenemos claro. Estamos hablando, obviamente, de María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas. Dicho así, no es absolutamente nadie. Entró en la historia como Chabela Vargas, claramente. que nació el 15 de julio de 1919, que en un montón de familias es una fecha inocua, en mi familia política particularmente, y me estoy dando cuenta ahora, es el mismo día que nació el abuelo de mi mujer. Fecha, año, distinto lugar. El hombre nació en algún lugar de la provincia de Buenos Aires y Chabela nació en Costa Rica. Fue una de cinco hermanos y tuvieron una vida complicada. En aquella época la vida era muy difícil, no había internet, lo cual ya hace pensar en una vida espantosa. Hoy en día, cualquier momento que el módem no responda como uno espera, la desesperación truena y hace pensar que dejaremos de vivir. Bueno, esta gente tenía que vivir permanentemente sin ello. Los problemas que tuvo empezaron desde chica, pobrecita. Entre otras cosas porque tuvo polio, lo que la dejó un poquito tullida en algún momento. Por suerte le dio leve y le quedó alguna dificultad al caminar. No podía jugar en primera, digamos, pero podía moverse y demás, no como otros. En la familia no era muy popular porque no se adaptaba a los cánones esperados. No se comportaba como una nena ejemplar, no le gustaba jugar a las muñecas, no le gustaba hacer cosas de niña, al punto que cuando llegaban visitas a la casa, la familia reaccionaba como cuando uno tiene un perro malo y la escondían. Decían: vino la tía Genoveva de visita, aten al perro y escondan a la Chabela para que no la vean. Porque era muy, muy desalineada y tenía lo que consideraban un comportamiento masculino. Esto no quiere decir que se rascara los testículos, porque carecía de ellos, sino que hablaba de una determinada manera y no quería ser como se esperaba de una señorita. Cosas que por suerte hoy no pasan. Que se juzgue a una persona por cómo está vestida, o por cómo habla, o por las cosas que dice. Señor Eduardo Feynman. Hoy pasa igual. Pasa igual que siempre. Lo que pasa es que ahora nos enteramos si te cagaron a palos por lo que te pusiste encima. Antes capaz que no. Pasaba un poquitito más desapercibido. Así como hacía más ruido, ¿no?, la actitud de nuestra querida Chabela. Salud, hoy programa a tequila puro oscuro. Sí, sí. Como no podía ser de otra manera. Digamos que si se habla de Cipriano Reyes hay que hacerlo con mate, pero con Chabela no vale. Tiene que ser tequila y tequila. Todo hacía pensar que iba a tener una vida difícil la buena de María Isabel Anita Carmen de Jesús. Fue más complicado de lo que ella misma pensaba, dado que los padres se divorciaron y al momento del reparto de bienes dijeron: bueno, yo me quedo con la heladera, si te llevas la cama, Chuchi, déjame el colchón. Y a Chabela la dejaron. No se la repartieron, ninguno de los dos padres la quiso con él ni con ella, y se la regalaron a una tía, como quien deja a un gatito porque se va a un departamento más chico y no se aceptan mascotas. Dijeron: mire, tía, usted cuando venía de visita siempre la escondíamos, pero teníamos una hija que como era un poco rara, usted no la conoce, se la regalo. Así que los mejores años de su infancia fueron a partir de ahí que vivió con esa tía que no conocemos hoy en día. Al igual que John Lennon y que el Hombre Araña, se crió con la tía hasta que tanto se hizo grande. No sabemos exactamente por qué, tampoco nos importa mucho. A la edad de 17 años dejó Costa Rica, que según los que lo conocen es un país hermoso, es muy verde, tiene muy lindas playas, no tiene ejército, pero se me hace que debe ser aburrido como pocas cosas, y se fue a México, que vamos, es un lugar mucho más divertido. Según contaba, porque no cuenta más nada, Chabela cuando llegó a México la fascinó todo el ruido, los sonidos, el color, todo lo que había en México. Que viviendo en un lugar como era Costa Rica a principios del siglo XX, imagino que un jardín de invierno parecería un festival al lado de eso. Desde chiquita había mostrado que tenía dotes para el canto. No para estar de costado, sino para ejercer la música. Así que, como era lo que sabía hacer, empezó a cantar. A los 30 años ya lo hacía de forma profesional. El problema era que no tenía demasiada gracia para lo que eran las cantantes mexicanas. Las cantantes que cantaban música mexicana tradicional eran por lo general mujeres llenas de flores, con muchos abalorios, que no son lugares donde se expone un cadáver, sino adornos en el cuerpo, aros, pulseras, collarines, polleritas que se mueven, quizás los que alguna vez hemos visto, el zorro se puede ver, hasta la chica que vende tamales canta al estilo mexicano, se mueven mucho, son como muy donosas, y Chabela no lo era. Era como poner a la tigresa Acuña a bailar ballet en puntas de pie. La imagen del pelo suelto, el maquillaje y esas polleras, según sus propias palabras, parecía un travesti. Según algunos historiadores, la imagen de Chabela vestida de cantante tradicional mexicano era lo más parecido que se vio al vocalista de Twisted Sister. Un poco de rock and roll para los que no lo tengan ubicado. Al punto que cuando quisieron enseñarle a cómo debía moverse, cómo debía bailotear mientras se cantaba, más de una vez se pisó el vestido y se cayó de cabeza en el escenario, dando un espectáculo que está muy bien para un show de payasos, pero no cuando uno va a ver una cantante. Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, yo no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, yo no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de a de veras. Qué difícil tener que olvidarte sin que sienta que ya no me quiera. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tomaste esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperemos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botellita conmigo y en el último trago nos vamos. Lejos de amedrentarse y de decir he de practicar este estilo, lo pensó y un día tranquilo los mandó a todos a la mierda y se presentó como se vestía ella. Con zapatos, en pantalones. En ese momento tenía el pelo negro muy largo, se lo recogió en un rodete y o en una trenza que llevaba a la espalda. Y se enfundó en un poncho rojo que le hacía muy característica. Esto tuvo diversas repercusiones. A nivel artístico sirve, porque basta ver a Prince, que siempre se presentaba medio disfrazado, el artista llama la atención y uno dice, epa, a ver qué onda el que tiene para ofrecer esta persona que está distinta a los demás. En la vida se le complicó, porque estamos hablando de la década del 40, en una ciudad como México, que es conservadora como pocas. Una chica joven que nunca tenía novio, como la del tango, y vestida con pantalones, botas y demás, llamaba la atención y no para bien. Era habitual que la insultaran, que le dijeran desde las ventanillas, oiga, reconsidere su posición de estar así vestida, pero con acento mexicano. El tema fue que cuando empezó a cantar así, ahí dio la nota. Y ahí se empezó a ser conocida, porque cantar cantaba bien. Cantaba esas canciones mexicanas tradicionales y llamaba la atención una chica sola con la guitarra y así vestida. Empezó a cantar en cabaret, en diversos tugurios, en bares. Nunca nada demasiado a donde uno iría con su madrina, digamos. Lugares de la noche que vaya que a algunos nos gustaría ir. En este momento nos gustaría ir, casi que si nos dijeran solo puede ir a misa, iríamos, con tal de salir un poco, pero bueno, en ese momento no. Se cayó un lugar en el crematorio, ¿querés venir? Bueno, dale. Está perfecto. No. En ese momento llegó su desempeño a oídos de José Alfredo Jiménez, que era para muchos el mejor autor de música ranchera, que son esos lamentos mexicanos llenos de gritos que son parecidos a los apucay, que se hacen acá en el litoral y en Paraguay, con la salvedad que siempre explican los correntinos, que el sapucay es ay, ay, ay, y los mexicanos gritan uy, uy, uy. Como descubrimos en un estudio que hemos hecho acá con Mauro, los que estén interesados en ubicar a José Alfredo Jiménez, basta con que vean la película Coco, el personaje del fantasma, del cantor y qué sé yo, esa es la cara, la pinta y el porte de José Alfredo Jiménez. Hoy parece un dibujito, parece una caricatura. En ese momento el tipo mataba. Aparte, tenía la particularidad de tener ojos azules, lo cual en México no abunda. Y llamaba la atención y escribía unos temas que, en lo personal, a mí me encantan. Cuando le presentaron a Chabela, el tipo dijo, ¿qué hago yo cantando estas grandes canciones que escribo existiendo esta mujer? Y se las empezó a dar a que las cante ella. El estilo del canto de Chabela cuadraban a la perfección con los temas de Jiménez. Chabela cantaba, según describen los especialistas, con una voz que era como de un hombre borracho. Y los temas de Jiménez permanentemente son lamentos, desgarros, personas a las cuales las mujeres los dejaron, sufren un montón y no tienen la carga de odio que a veces tiene el tango. Hay muchas veces que en el tango está ese tema del tipo abandonado, pero se vive de otra manera. Ejemplo que se me ocurre a mí, que no soy un especialista ni mucho menos, pero como nadie me lo impide, digo lo que quiero. No me acuerdo el autor, pero en el tango Rencor, el tipo dice rencor, mi viejo rencor, y se mira y dice, la odian mis manos porque la tocaron, la odian mis labios porque la besaron. Le desea cosas espantosas a la mía. Dice que te quedes sin celular, que se te corte la leche, que le pasen cosas, pero muy desagradable. En los temas de Jiménez, no. Es más, hay uno que se llama Que te vaya bonito, donde el tipo le dice, ah, ya está bien, a mí me destroza el corazón, pero no quiero que sufras. Eso, en una voz desgarrada como la de Chabela, pegaba a lo grande, porque siempre había gente que estaba sufriendo. En eso, en ese aspecto, el mundo no cambió demasiado. Eso la llevó a hacerse muy conocida, muy amiga de José Alfredo Jiménez, y a la vez a hundirse tremendamente en la noche, en ese mundo de la bohemia, que tiene sus cosas buenas, muchísimas, y sus cosas malas, que son menos, pero son muy malas. Era habitual que Chabela y José Alfredo Jiménez salieran lo que hoy se dice de gira, que quiere decir a tomar alcohol. Un día a las 8 de la noche y terminaran a la semana en otro lado. Refiere el hijo de José Alfredo Jiménez. Que seguramente le parecería mal todo eso, pero vivir de los derechos de autor de un tipo que ha hecho tantas cosas hace que uno le tenga cierta licencia a su padre. Dice, bueno, ellos eran así. De golpe venía papá y estaba 3 días en casa y decíamos, qué bueno, vino papá, a lo mejor se deja de pelotudear con esa señora que anda dando vueltas. Y después se iba y estaban otra vez 15 días seguidos, de joda corrida. Había cierto bar donde el tipo los veía llegar y sabía que iba a tener que cerrar porque se tomaban todo lo que había. Esto hacía que Chavela se integre a un mundo que le era ajeno, que era el de los hombres. En México se consideraba que un tipo era bien macho cuanto más tomaba, más aguantaba y más vomitaba a causa de todo lo que había tomado. Eso hacía que ganara el respeto de los demás. Como Chavela era rechazada porque como mujer no cuadraba, se comportaba como hombre, como el más hombre de los hombres. Hay muchas escenas de la película Frida, para los que la vieron, los que no la vieron, por favor véanla, que protagoniza Salma Hayek, en que muestra a una Frida que en realidad la que vemos, o sea, lo que el personaje muestra es la vida de Chavela, vestida de hombre, llevando pistola a la cintura y jugando competencias a ver quién aguanta más tiempo tomando de la botella y con todos cayéndose borrachos uno tras otro y ella golpeando a la mesa y diciendo acá, la verga más grande es la mía, güey. Era su manera de tener un escudo y de mostrar el poder con lo que tenía. Jamás en ese momento de su vida dijo que ella fuera lesbiana, siendo que, si bien nadie está obligado obviamente a decirlo, pero no necesitaba cantar canciones como Soy lo que soy o bodrios de ese tipo. Bastaba verla, bastaba escucharla un rato. Pero el tema era que artísticamente se permitía que fuera lo que fuere, pero afuera no. Entonces se mostraba como un pistolero. Era como un Pancho Villa sin bigotes, que si le hubieran crecido se hubiera dejado unos tegobi importantísimos. Y a la vez que se iba cayendo en ese permanente borrachera sin control y sin detenerse, su vida artística iba avanzando, se iba haciendo más y más conocida, al punto que llegaron a Acapulco. Más de uno nos gustaría llegar a Acapulco a algo. Chavela llegó contratada para cantar en distintos lugares y amenizar las reuniones de personas con mucha guita que viajaban de Estados Unidos a pasarla bien en Acapulco. Las grandes estrellas, grosos, iban a Acapulco, a la playa, a descansar, a casarse unos con otros, y contrataban a Chavela para que actúe para ellos. Según lo que se sabe, Chavela cantó en vivo en la fiesta del casamiento de Elizabeth Taylor con Michael Todd. Elizabeth Taylor se casó muchas veces, pero bueno, aquella vez se casó con este ñato. Entre los invitados, según hemos visto algunos colados, estuvo gente como Grace Kelly, Cantinflas, Debbie Reynolds. Era una fiesta que, bueno, según dice en algún momento de su biografía la misma Chavela, ella cantó, la invitaron a quedarse en la fiesta, le dijeron tómese un jugo de naranja, un vinito, ¿por qué no? Y que la fiesta terminó en una tremenda bacanal de la que se despertó en brazos de Ava Gardner. Yo no sé si esto estará documentado, pero tenemos claro que en muchos aspectos, tanto Mauro como yo somos gente diferente, pero en algo coincidimos. Nos gustan mucho más las historias que la verdad. Entonces elegimos creerlo.

se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Seguimos en Mosh Radio, esto es Buscando Bueyes. Recordamos que el Barrio Cultural está realizando un fondo de lucha virtual para poder afrontar los gastos de mantenimiento de este hermoso espacio y realizando distintas actividades como la barriete virtual, a la galera virtual, para poder juntar unos mangos, para adquirir todos los gastos que implica un lugar tan grande y tan hermoso como este, a la espera de que pase toda esta pandemia, esta cuarentena y toda esta situación que nos tiene aquí retenidos. Nosotros, mientras tanto, seguimos buceando en tequila y en la vida de Chavela Vargas, a pedido de nuestro hermoso público que nos escucha y nos marca la cancha y nos dice: basta de hablar de tipos, empiecen a hablar de señoritas, que hubo muchas a lo largo de la historia de la humanidad y han hecho grandes cosas. Así fue. Y hablando de Chavela, como estamos, vemos que ha hecho de las suyas con gente de lo más interesante. Tras su paso para Acapulco, su toque con Ava Gardner, su actuación en la boda de Elizabeth Taylor y demás, se hizo mucho más conocida y empezó a codearse con gente de lo más interesante. Ejemplos algunos: Picasso, Neruda, Juan Rulfo, Agustín Lara, Alfonso Camín, Nicolás Guillén, Gabriel García Márquez. Todos esos en algún punto fueron conocidos, amigos o pasaron por la vida de Chavela en aquella época. Hasta que conoció a los que finalmente dejaron una marca importante. Un pintor amigo de ella le dijo: la invito a, obviamente no era a tomar un té, sino a una fiesta llena de tequila que da un colega mío. Y la llevó a la casa de Diego Rivera. En esa fiesta conoció a Frida Kahlo. Según Chavela Vargas, que era algo más joven que Frida, quedó fascinada al verla. Chavela decía que las cejas unidas de Frida, recordamos que tenía como una especie de alerón sobre los ojos, semejaban una golondrina, y al toque se trenzaron, iniciando un romance de lo más tórrido. La mera palabra de Chavela bastaría para que le creamos 100%. De esto hay bastante registro, hay unas cuantas fotos de Chabela y de Frida juntas, incluso en una actitud que parecen casi de novias. Dada la relación que Frida Kahlo tenía con Diego Rivera, Diego Rivera era un tipo que de atractivo físico tenía casi lo mismo que Eduardo Feynman de simpatía, pero que a las mujeres les gustaba y había que estar en movimiento permanente para que Diego Rivera no te entrara. Lo que los habilitaba a que Frida también tuviera sus aventuras. Ella era menos exigente a la hora del sexo del contrincante y tuvo un interesante romance con Chabela. Según la versión unilateral que tenemos, que es la de Chabela, porque Frida Kahlo murió hace demasiado y nadie le preguntó, Frida le dijo alguna vez: qué bien que se la pasa con vos, qué sé yo, pero sé que te vas a ir porque sos joven y porque es muy difícil que te quedes quieta. Y así fue como un día le dijo: mejor que esto se termine acá, y se fue y no la vio jamás. Un poco porque Chabela siguió su vida y otro poco porque Frida Kahlo, vamos, vivió muy poquito tiempo más. Frida estaba tullida, mal, y su vida fue bastante breve en ese aspecto. Chabela siguió su vida adelante, yéndole artísticamente bien, pero hundiéndose más en el tema del alcohol. Necesitaba siempre tomar un par de tragos antes de salir al escenario, porque si no le faltaba ese valor final para dar el paso hacia afuera, y se empezó a acostumbrar a tomar en escena, lo cual es muy poco recomendable. Yo siempre le digo a los cantantes: traten de no estar tomando en escena. Fíjense que Pavarotti tomaba poco whisky cuando estaba cantando La Traviata. Y se empezó a hacer costumbre, como en los shows de punks, que los integrantes del público se suban al escenario para luego tirarse hacia los demás, que el público le acercara vasos de tequila a Chabela mientras estaba cantando. Entonces, tras lo que ella tomaba para darse ánimo, después lo que chupaba mientras estaba cantando, y si encima le iban acercando, no pasó pocas veces que se cayera de jeta al piso. En medio de esto murió el bueno de José Alfredo Jiménez, lo cual no sorprendió mucho a nadie, porque José Alfredo chupaba igual que Chabela. Alguien le había dicho: mire que si no deja de tomar, usted morirá. A lo que el tipo, reflexivo y con la facilidad de palabra típica de los poetas, respondió: y bueno, y se murió. Según testigos del hecho, en medio del velorio de José Alfredo Jiménez, que era un artista nacional importantísimo, había mucha gente, muchas personas del ambiente del espectáculo y de toda esa movida, Chabela apareció desgarrada y con una botella en la mano. Se acercó, se sentó en un escalón que había junto al catafalco, que son esas columnas que sostienen a los féretros donde se expone a los muertos, y se puso a tomar. Llegó, ya estaba bastante borracha, pero así todo, se puso a tomar del pico y a cantar a los gritos hasta caerse al piso. La gente de seguridad dijo: sacaremos a este despojo de acá. Y la mujer de José Alfredo Jiménez, comprensiva, dijo: déjenla donde está, porque ella lo siente tanto como yo. Por suerte, la señora no agregó: con la diferencia que yo no estoy dando ese cuadro de estar chapoteando en un charco de vómito y gritando como esa señora. Déjenla que siga, pero que no vomita dentro del cajón. Por favor, que no pagamos lo que pagamos para que nos lo devuelvan todo sucio. La muerte de José Alfredo fue un golpe importantísimo. A partir de ahí empezó a ir en picada más y más. Se repetían los actos de caerse, desmayarse y demás en público, cual Jim Morrison con canas, hasta el punto de que obviamente los empresarios dejaran de contratarla. decían, ¿para qué vamos a traer una persona que canta bien y hace lindas canciones y a la mitad del show se te va a caer y hay que ver hasta cuánto puede cantar? Así que empezó a quedar afuera de todo tipo de círculo artístico y a quedar en la miseria mal. Había tenido bastantes amigos que le ayudaban y le llevaban, como vivía en México, no le daban sanguchitos, le daban tortas de jamón, como al Chavo, y le daban para que comiera y demás. Así todo, se supone que comer comía bastante poco, porque la plata que le daban, decía, ¿para qué vamos a comer si podemos comprar tequila? Y seguía chupando a lo grande. Siguió en esto hasta que tuvo otro hecho importante, otro conocimiento importante. Se empezó a acercar a ella a alguna agrupación defensora de los derechos de las mujeres lesbianas, que si bien ella no tenía una remera que decía lesbiana, las agrupaciones medio que la habían adoptado y trataban de ayudarla, acercarse, porque, y como dijimos, en un país como México, Chabela era una bandera del lesbianismo, de mina que se la banca ser mujer sin hombre, mujer que le gustan las mujeres y todo ese tipo de actitudes. Según contó alguna de estas, llamemos activistas, se acercó alguna vez a la casa de Chabela a visitarla y se encontró que había aparecido un tipo que había llevado varias botellas y un contrato para que Chabela firme. Para cuando ella llegó, el tipo estaba muy sobrio tratando de que Chabela firme un papel y Chabela estaba casi en coma. No había firmado porque no podía agarrar la lapicera entre los dedos. Esto la preocupó porque decía, este hombre vino a emborracharla y va a saber qué contrato leonino, que no quiere decir que nació en agosto, sino que es perjudicial para el que lo firma, le quieren hacer firmar a esta mujer. Entonces, ante la imposibilidad de ella de ayudarla, porque no entender demasiado de qué se trataba, llamó a una amiga suya que pertenecía a la misma organización y era una joven abogada y le dijo, mirá, acá hay un problema, Chabela tiene esto, le están queriendo hacer firmar algo, ¿nos das una mano? Ensombrecen mi solar. Soledad, vuelve ya, vuelve ya,

siempre a los viejos sitios donde amó la vida. En ese momento es cuando Chavela conoce a Alicia Pérez Duarte, que era una joven abogada que fue su abogada, asesora, ayudante, compañera y novia. Alicia tenía un hijo que fueron durante un tiempo la familia de Chavela. Echaron al hombre ese que quería hacerle firmar el contrato, se quedó ahí con ella. Según el relato de Alicia, que como lo hizo sin estar Chavela, también tenemos una versión unilateral. Chavela la vio entrar completamente borracha, estaba con el sol de la mañana, rubia, y dijo, es una aparición, y se quiso quedar siempre con ella. El problema que se les solía dar era que Alicia tenía un hijo y Chavela decía, hay que tener cuidado que el chico no salga puto. Lo cual era una tontería, era una pareja de lesbianas. Ella había sufrido toda su vida, ya era bastante grande, era una señora de 70 años, estamos hablando del 88. Chavela tenía 69. Estar jodiendo con eso. Pero mantenía todo ese tema de la conservaduridad de la sociedad mexicana y decía, hay que hacerlo bien macho, este cuate, carajo, que no salga. Y la otra que era militante y activista de los derechos de todo el mundo, le decía, la gente no sale puto, Chavela, porque... Y Chavela le decía, tenemos que enseñar a usarle la pistola a este güey para que no... No, decía, no hay que usar ninguna pistola. Según lo que Alicia nos cuenta, la relación era muy buena y muy mala, porque Chavela era una amante prodigiosa y muy cariñosa y muy amorosa. Y si se disgustaba por algo, te podía dar un cross de derecha a la mandíbula que te dejaba con la boca atrás, decía un compañero mío del secundario. Y estaba el problemita de que, teniendo 70 años y habiendo sufrido tanto como lo había hecho, seguía chupando como un cosaco y no había Cristo que la saque de eso. Según cuenta en primera persona la mencionada doctora Alicia Pérez Duarte, en un paseo que salieron a dar por algún bosquecillo, ellas con el nene, de golpe los perdió de vista. Escuchó una detonación y se acercó espantada, llamando al chico a gritos. En este momento no tenemos presente el nombre del hijo, supongamos que se llamaba un nombre común, Olegario. Iba corriendo gritando, Olegario, Olegario, desesperada, porque no. Y el pibe se apareció entre el follaje y le dijo, tranquila madre, acá estamos, Chavela me está enseñando a matar arañas a balazos. Chavela había sacado el bufoso y había empezado a los tiros para matar arañas y que el pibe no salga puto. O sea, podía llegar con un agujero peor que el que le hubiera quedado. No digan barbaridades. En ese momento, Alicia le dijo, mire, todo bien, yo la quiero mucho, pero esto es una barbaridad. O usted deja de tomar, o esto se terminó. Esta es la versión de Alicia. Puede ser creíble, aunque sabemos que las adicciones no son tan fáciles que con una amenaza se dejan. La versión de Chavela de por qué dejó el alcohol fue que tuvo una especie de iluminación y se fue con unos chamanes a vivir a la montaña, y que ahí, mediante invocaciones a dioses diversos mexicanos, que no voy a decir el nombre porque nunca me salen, y que se llaman algo así como Winchi Winni Muñil o Wasagawabandal, hicieron unos cosos y los chamanes la ayudaron y ella se liberó del alcohol. De las dos versiones me gusta más la de Chavela. me gustaría más que fuera por acción de los dioses mexicanos que porque la amenazaron con que la dejaba la novia. Pero bueno, parece más real esto. Y lo peligroso de una señora de 70 años con respetable cabellera de plata manipulando un chumbo para que un nene mate una araña está muy mal, porque matar arañas está mal, porque se comen a los bichitos y el equilibrio ecológico es muy importante. ¿Jodidas las arañas en México para matarlas con chumbo? Sí, para que tener una puntería de esa que tiene Sharon Stone en Rápida y Mortal. Y encima cuando subiste y te digo en culo, y le pegué en una gamba a Spider-Man y se me siguen escapando estos bichitos del demonio. Finalmente Alicia se separó de Chabela porque Chabela no era fácil. Y Chabela entró en un ostracismo importante, su vida prácticamente pública terminó. Hasta que alguien se acordó de que estaba ahí. ¿Quién se acordó de que Chabela existía? Fue la buena de Liliana Felipe, artista argentina que la tarea del proceso de reorganización nacional la había llevado, sino que la había agarrado estando en una jipesca aventura recorriendo Latinoamérica. Y alguien le dijo: mirá, está muy bueno lo de tu aventura, pero más vale que acá ni aparezcas. Habían desaparecido y o eliminado a la hermana, así que ella vio que era muy conveniente mudarse a México y establecerse allá y no venir acá para que no la maten. Una vez en México, se quedó allá, consiguió pareja. Su mujer se llama Jesusa Rodríguez, lindo nombre para personaje. Y se les ocurrió, abrieron una especie de tugurio que se llamó El Hábito. Juego de palabras, un poco falta de respeto, porque El Hábito juega con lo que es costumbre y con lo que llevan puesto las monjas, y esto era una pareja de lesbianas que eran los dueños. Era como un pito catalán hacia el ala conservadora. Liliana Felipe es una música de la hostia. Iba a tocar ella, iban a tocar amigos. Se enteró ella de que Chabela estaba ahí abandonada y le dijo: ¿qué tal si la hacemos cantar a Chabela? La respuesta de su mujer, Jesusa Rodríguez, fue clara: Chabela Vargas murió. Para la mayor parte del público, había muerto hace tiempo, no se sabía nada de ella. Es como cuando hace unos años alguien dijo: murió el imitador Carlos Russo. La mayoría pensamos que ya estaba muerto de hace tiempo. Bueno, sin comparar, por favor, a Carlos Russo con Chabela Vargas. Pero nadie la tenía presente. Daban por hecho que había espichado, pobre mujer. Aparte, con lo que atentaba contra su salud. Así que la contactaron y le dijeron si quería actuar en el bar de ellas. Chabela dijo que sí. La llevaron a ensayar. Según cuenta Liliana Felipe, el ensayo fue desgarrador porque Chabela se apoyó en una columna, empezó a cantar y lloró todo el tiempo que estuvo cantando, lo cual técnicamente es prácticamente imposible, cantar y llorar a la vez. Hay que tener un entrenamiento. Había cantado mucho y había llorado mucho, se ve. Acordaron en que iba a haber un debut y Chabela cantaría en el lugar. El tema que iba a ser la primera vez que Chabela iba a cantar sin tomar un tequila o una docena de tequilas antes de actuar. Y al momento de salir al escenario dijo: loco, vos pensé y convídenme un tequila. Hay que tomar en cuenta que estábamos en un bar. Y no se lo dieron. A lo que ella dijo: bueno, no voy a poder cantar. ¿Qué se le va a hacer? A ver si se la bancan. Según Liliana Felipe, le dijo: mira, si la condición para que vos puedas cantar es que tomes tequila, el show se suspende, ponemos un disco de Pipo Chipolati y nadie se va a dar cuenta. La dicha en movimiento. Picasso. Así que la empujaron al frente y cuando Chabela empezó a cantar, las voces se acallaron, la gente lloró y todos disfrutaron a pleno. Se empezó a hacer, a correr la voz, primero de que Chabela Vargas estaba viva, que era lo más sorprendente. Después que había vuelto a cantar y después que cantaba como cantaba. Así que el lugar se les abarrotó de gente que quería escuchar eso. Y fue ahí con 70 y pico de años y toda esa vida pasada que Chabela inicia su aventura española. Tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen. Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Pero sabroso. de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río, tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Llegamos casi... por no decir el final, por lo menos a las últimas instancias de este programa en el que recurrimos, obviamente, a la música de nuestra querida artista, principalmente por ser la primera vez que se trata de alguien dedicado a la música, así que nos pareció un despropósito ilustrarlo con otras canciones. Pero bueno, quizás a Sabina se lo haya tenido que fumar, señor, señora. ¿Qué va a hacer? A veces la vida es un sacerdocio. A mí me parece interesante destacar entre la cantidad de cosas que terminó cantando Chabela en sus años mayores, más allá de que se hizo muy conocida con los temas de José Alfredo Jiménez, los autores argentinos que interpretó, que fueron fundamentalmente Facundo Cabral, cuando cantó No soy de aquí ni soy de allá, y la versión que a mi gusto es de las que es de una de las que más me ha gustado, de la canción de Las simples cosas, que es un poema de Armando Tejada Gómez y música de César Isela. No hace falta aclarar que me gusta mucho más la versión de Chabela Vargas que la de La Sole, que quisiera de saber el responsable de que haya hecho eso, Mauro. Te agrego un dato, el tango Rencor es de Charlo y Amadori. Lo felicito, me alegro que lo hayan abandonado para que haya podido escribir esa bestialidad. La particularidad que tiene como intérprete Chabela Vargas, a mi modo de ver, es que hay temas, lo digo pensando, por ejemplo, en la canción de Las simples cosas, es que su manera de desgarrar la letra parece que hubieran sido pensado en ella. Las vive de una manera extraordinaria. Si bien su vida fue muy sufrida, tampoco es que se pasó la vida quebrada, porque si no, no hubiera podido vivir tanto. Pero ese lamento que le ponía a las cosas, que parecía un grito desde adentro, me parece extraordinario. Creo que ella jamás esperó, imaginó, que la vida le iba a dar un vuelco como le dio a los 70 y pico de años y que iba a generar lo que generó en España. Pedro Almodóvar era un gran admirador de la obra de Chabela. Incluyó canciones de ella en más de una de sus películas. En la película Tacones Lejanos aparece la voz de Chabela cantando Piensa en mí, un bolero de Agustín Lara, recomendable. Agustín Lara más o menos entendía de componer boleros. Y en algún momento Almodóvar, como le pasó alguna vez a Liliana Felipe, se enteró de que Chabela Vargas estaba viva. Y dijo, ¿cómo que estaba viva y no me avisaron? Así que se propuso llevarla a España, cueste lo que valga. Y la llevó a España. Y Chabela Vargas, a los 70 y pico de años, hace su primer viaje transoceánico y viaja a España. Y Almodóvar se le mete entre ceja y ceja que quería que actúe en el Teatro Caracol de Madrid, que es de los más importantes para los que somos españoles y conocemos la movida. El empresario, cuando él se lo propuso, le dijo, luego de analizar la propuesta, el señor está mamado. ¿Cómo vamos a hacer un show en el Teatro Caracol con una vieja mexicana que en España casi nadie conoce y los que la conocen creen que está muerta. No cabe en ninguna cabeza. Almodóvar, comprensivo, le dijo: hacelo o te rompo la cara. Finalmente el trato se cerró en que el show se hacía con la condición de que Almodóvar se ocupe de promocionarlo y de hacerse ver con Chavela Vargas para darle luz verde a ese proyecto. Almodóvar lo hizo, se empezó a correr la voz, alguien dijo: viene Chavela Vargas. ¿Cuál Chavela Vargas? Aquella, ¿te acordás de Paloma Negra? ¿Y no se había muerto? Parece que no, porque viene. Y estamos hablando de principio de década del 90. Los hologramas era algo en lo que no se pensaba todavía. Así que se presentó en un teatro lleno, en el que llamó la atención la presencia de Rocío Jurado, cantante española, que sonó el grito ¡Viva tú! Que dicho así parece una pelotudez, no quiere decir demasiado, pero es como un ouija de adentro de los gitanos que le mandó a Chavela, que tenía que estar de gira con toda esa gente, festejos permanentes donde todos tomaban tequila, vino español, merca, todo, y ella decía: para mí una agüita mineral. Y según la visión poética de los que estaban ahí, se emborrachaba con la borrachera de los demás, disfrutaba. Digamos que yo, como he sido abstemio desde siempre, me ha tocado ser el que, no tengo que disfruta, pero el que ve como los demás están borrachos y uno está ahí. No sé cómo será haber estado del lado de los que quiebran y después verlo de afuera, pero las satisfacciones a cambio eran muchas. Le iba bien, era reconocida, la trataban bien, al punto de empezar a querer ella misma hacer más cosas. Y ahí se le dio por querer cantar en París. Dijo: mi sueño es cantar en París. Alguno le habrá dicho: ¿tu sueño dónde, sinvergüenza? Si hasta hace poco ni vos sabías si estaba viva o estabas muerta, y ahora que tu sueño es cantar en París. Que es como que, no sé, porque a mí me vaya bien en un par de cosas, yo me destape diciendo mi sueño y jugar en Barcelona. Me darían una patada en el culo, como ella tenía un cierto prestigio ganado y encima era amiga de Almodóvar. Almodóvar dijo: si Chavela dice que va a cantar en París, va a cantar en París. Y se fue a París a organizarle el concierto en el Teatro de París, en el Palacio de Bellas Artes, que es un lugar de la hostia. Los que estamos dentro de la movida parisina también, así lo sabemos. El tema es que si en España poca gente sabía que Chavela Vargas estaba viva, en Francia casi nadie sabía que Chavela Vargas había alguna vez existido. Era un proyecto bastante delirante. Almodóvar se puso al frente de promocionarlo y, faltando un par de días para la presentación, se llevó un grupo de amigos y le dijo: ustedes se sientan todos en la primera y la segunda fila, que es hasta donde ve ella del escenario, porque el resto del teatro va a estar vacío, porque no se vendió una entrada. Nadie quiere venir a ver una vieja en poncho desconocida. Los más cultos pueden pensar que es Mercedes Sosa después de la quimioterapia. Así que Almodóvar empezó a ir a buscar amigos de él de París, a llevarlos empujones al teatro, a decir: me debe favores, viene a ver a mi amiga, le ordeno que vaya. No se sabe muy bien qué pasó. El tema fue que la noche en que se presentó, se encendieron las luces del teatro y el teatro estaba hasta las pelotas de gente enloquecida. La escucharon cantar y aullaron. Le regalaron flores, no los que pensaron que estaba muerta y por eso la llevaron. Los que la habían escuchado dijeron: pero qué bien, y qué sé yo, y todo fue un éxito arrollador. A partir de acá empezó a aparecer en alguna película haciendo algún cameo. en la película Grito de Piedra, incluso en la que ya mencionamos en la película Frida, hay una escena en la que la mismísima Frida está sola y se sienta frente a una mesa donde aparece Chabela Vargas, anciana, estamos hablando ya del año 2002. Es una Chabela de 83 años que canta una breve versión tremenda de La Llorona, que musicaliza también la escena en la película en la que matan a Trotsky, que lo quisieron matar de un solo golpe, según se dice. El asesino, imagino que le pegaba un golpe en la nuca y Trotsky caía muerto, y le pegó en la nuca y Trotsky dijo: ¡ay, ay, ay, ay, ay! ¿Por qué me pegó? ¡Qué barbaridad! ¡Mire el golpe que me dio! Y le tuvo que pegar como 40 golpes más. Pobre León. A partir de ciertos años, 2006, donde hizo otra aparición en una película, empezó a referirse a su muerte. Lo cual no es nada como para decir: tuvo un presentimiento, lo vio venir. En 2006, Chabela Vargas tenía 85 años. Una persona medianamente organizada empieza a pensar que su muerte está más. Pasos más, pasos menos, está por ahí. Pero tenía lo que le quedaba de ti económicamente solucionado, así que se compró una casa en una localidad hermosa que se llama Tepoztlán, esa costumbre que tienen los mexicanos de poner nombres impronunciables, y decía que le gustaría morir un domingo y que el funeral se haga lunes o martes, con idea de no joderle el fin de semana a nadie. Bien ahí. Bien, esas son las personas que el mundo necesita. Las que alguna vez conocí un docente, compañero de mi mujer, que decía: los buenos maestros mueren en jueves, para darle franco el viernes a los compañeros y que tengan un fin de semana largo. Esa gente solidaria es la que hace falta. Se dedicó a una vida ya más reposada, dedicándose a los homenajes, a que la gente la quiera. Publicó un disco siendo muy viejita ya. En el año 2012 ya tenía 93 años y ya había cantado a los 91 en público. Siempre se pensaba: ya se retira. Prácticamente no caminaba, según cuenta una de sus últimas asistentes y representantes. Le quisieron acercar una silla de ruedas para que no camine hasta más de lo necesario, digamos, para que solamente camine el tiempo de pararse e ir hasta el micrófono. Y se plantó diciendo: ¿qué silla de ruedas? ¿Ni qué chancho tuerto? Yo, si quiero, voy caminando. Y fue caminando y llegó a gatas al micrófono. Y cuando terminó, se dio vuelta y dijo: alcánceme la silla si no quiere verme dejar los dientes clavados en el piso. No hubiera sido un buen espectáculo. A partir de ahí se la vio siempre en silla de ruedas. Se paraba para saludar. Si hablaba con el presidente francés, como Michetti hablaba desde la silla de ruedas, lo hablaba menos estupideces. Siendo tan viejita, editó un nuevo disco que era un disco libro, una manera de chorear, imagino que se le ocurrió al editor, donde recitaba poemas de Federico García Lorca, que era uno de sus autores favoritos. Cantaba un poco y lo presentó en vivo una vez más en el Palacio de Bellas Artes de París, donde esta vez ya la conocían y no la confundían con nadie. Aparte, para 2012 Mercedes Sosa ya había muerto, así que si lo hubieran confundido, vaya griterío que se hubiera armado. Basta de hacer chistes con Mercedes Sosa. Esa aparición en el Palacio de Bellas Artes de París fue la última actuación en público. A partir de ahí ya se quedó en su casa hasta que le dijeron si quería ir viajar a España a hacer una presentación hablada, hablar de su disco y algunas cosas así. Todos le recomendaron que no lo hiciera. Tenía 93 años, un estado de salud que no era el ideal. La mayor parte de su vida había estado mamada. Se había caracterizado por fumar unos habanos del tamaño de un poste de luz. Tenía problemas respiratorios, en los huesos, era muy canosa. Como cada cosa que le advirtieron que no haga, la hizo. Y se fue a España. Dijo, ¿qué mierda me van a decir que no me vaya a España? Si quiero voy a España, si no tengo que manejar. Y se fue a España. Apareció en la residencia de estudiantes de Madrid y él... Esto era julio de 2012 y ya después nadie la vio. El que la vio habrá sido el enfermero, porque el 30 de julio la tuvieron que internar. Se supone que, estando internada, alguien dijo, vio María Isabel del Sagrado Culo, que le dijimos que no viaje, que le podía hacer mal. Su respuesta fue, según se cita textual, yo sabía perfectamente cuáles eran los costos. Y claro que valió la pena. Le dije adiós a Federico, les dije adiós a mis amigos y le dije adiós a España. Y ahora vengo a morir a mi país. La internaron en México el 30 de julio de 2012, con el diagnóstico de neumonía, insuficiencia respiratoria, todas las cosas, muchos años, tenía la boca muy arrugada y demás. El domingo 5 de agosto, o sea, 5 días después, se dio a conocer vía Twitter, mirá si habían cambiado los tiempos de cuando nació durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen acá, si había vivido, que se confirmó su muerte por Twitter de la siguiente manera. Silencio. Silencio. Las amarguras volverán a ser amargas. Se ha ido la gran dama Chavela Vargas. En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chavela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela.